espacio también separatista, hemos visto cómo ha aumentado el flujo de personas que llegan a este espacio y que también sienten la necesidad de solidarizar entre mujeres, o de venir aquí a contar sus situaciones, de buscar un espacio de contención, también de darse un espacio como mujeres para poder participar de los talleres. Y también esto obviamente que no se da como solo cuando es la toma, porque de hecho se da previamente, desde hace, creo que se ha intensificado hace 2 años, así como mucho, y eso se ha reflejado en los mismos círculos que tienen distintas compañeras, se ha reflejado también en las decisiones como cotidianas de las mujeres también dentro de la universidad. Como, no sé, igual por ejemplo antes se solía salir de fiesta con hombres y de un momento a otro como que eso dejó de ser frecuente, como que de un momento a otro nos vimos solamente entre mujeres. No sé si alguien me puede aportar. Sí, igual creo que hemos vivido como con harta alegría este proceso de que hemos ido tomando más protagonismo porque ya estábamos bien cansadas de que en un espacio en el que principalmente convivimos muchas mujeres fueran los hombres los que llevaran como la voz, fueran los que nos representaran en cierta manera. Eso ya había sido suficiente. Y lo mismo que dice la Kelly de los espacios de compartir, también así como cotidiano, nuestros espacios de recreación, también se fueron viendo solo de una interacción de mujeres y eso ha sido súper enriquecedor. Siento que hemos aprendido mucho una de las otras porque en este compartir podemos conversar sin afán de apropiarse el discurso de otra o sin la intención de ponerse por encima de la otra, sino que ha sido como un compañerismo súper, súper enriquecedor el que hemos vivido. Acá hemos vivido la sororidad de la que hablábamos siempre, pues de la que teorizamos, de la que compartimos dentro del feminismo. Acá yo he sentido sororidad con las compañeras y ha sido demasiado hermoso. Por otro lado, igual la Universidad de Concepción ha sido una de las universidades que se ha como caracterizado siempre por ser súper politizada, porque ha sido cuna de movimientos revolucionarios, movimientos de izquierda en general en toda su historia. Y siento que nosotras estemos tratando de hacer política por nosotras, ya como dejando de lado prácticas masculinas de hacer política, es súper importante y marca un precedente porque el machismo y en realidad el patriarcado no solamente afecta nuestros espacios de estudio, sino también de organización política dentro de la universidad. Entonces, creo que es igual es importante que ahora estemos empezando en realidad a hacerlo por nosotras y bajo nuestras lógicas también, que creemos que igual se distancian de las que acostumbramos dentro de la universidad, que nosotros también nos acostumbramos a ocupar y que le damos un poco del mismo espacio en el que nos desenvolvemos. Yo creo que realmente estamos generando algo nuevo, como que estamos creando un mundo diferente y no es solo una ilusión, sino que algo que se proyecta, algo que puede ser real.